Ya dentro del ámbito cultural, la escritora ubriqueña Marinieves Moreno Rosa procederá este viernes a la firma de ejemplares de su novela infantil Los sueños de Daniela. Será en la biblioteca del IES Maestro Francisco Fatou de 6:30 p.m. a 9:00 p.m. Habrá sorpresas para los niños participantes. Y por último, desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que el próximo 9 de enero se podrá solicitar a partir de las 8:00 a.m. en la ermita de San Pedro la cita previa para la renovación del DNI, la cual se llevará a cabo en la jornada del jueves 15 de enero. Únicamente se entregará una cita por persona, ascendiendo el cupo máximo a 95 citas en total. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.